Comenzamos en este domingo un nuevo tiempo litúrgico con este nuevo Adviento que nos ayuda a prepararnos para celebrar la Navidad de un modo más intenso, más íntimo, más consciente, más inteligente, más verdadero. Que la Navidad entonces que nos convoca familiarmente y es una cita del año donde nos ponemos más sensibles, más dispuestos al encuentro entre nosotros, bueno, que podamos vivirla aún más profundamente gracias a la palabra que Dios nos va a ir dirigiendo en estos domingos. Y lo primero que nos dice Dios respecto de cómo vivir este nacimiento de la Navidad es que podamos despertar a esta actitud, a esta emoción, diría yo, espiritual, propia de quien espera un nacimiento. Me refiero a la esperanza. El Adviento activa, redespierta nuestra esperanza. Lo hace suponiendo que durante el año nosotros vamos cumpliendo determinadas expectativas y logros o sintiendo que ya no podemos hacer nada más para que esos logros o expectativas se cumplan. Y entonces, siendo que se cumplieron algunas expectativas y otras no, y ya no esperamos más, el riesgo es que entonces se vaya como apagando la llamita de la esperanza. El Adviento vuelve a esperanzarnos. Lo hace no como un mecanismo psicológico, a ver si nos taladra en la cabeza de que tenemos que tener esperanza, entonces vamos a tenerla. No, el modo como Dios quiere levantar nuestra esperanza es conectarnos con sus promesas. La esperanza entonces no está fundada en motivos humanos, en promesas políticas, por ejemplo, aunque es totalmente legítimo esperanzarse con las nuevas propuestas y promesas políticas, pero eso no es nuestra esperanza cristiana, sino que la esperanza en la fe significa conectarnos con la promesa de Dios. Y las promesas de Dios aparecen hoy enunciadas en las lecturas. Hay una primera promesa ya cumplida. Jeremías, como tantos otros profetas, Oseas y Isaías sobre todo, anunciaron al pueblo judío la llegada de un Mesías, de un Salvador. En la primera lectura de hoy, Jeremías habla precisamente de esto, a la casa de Judá, a la casa de Israel, a todo el pueblo judío, que tenga esperanza en la llegada, en ese día que va a llegar, donde el Señor enviará un Salvador. La salvación para el pueblo judío claramente se despierta porque lo necesitaba. Necesitaban una mano extendida de parte de Dios en momentos históricos como los que acompaña a Jeremías, de exilio, destierro, esclavitud, deportación, es decir, la necesidad de un Dios que venga a hacer algo por nosotros. Bueno, esa esperanza que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento quedó cumplida con la venida de Jesús. El primer marco de referencia del Adviento, entonces, es la primera venida de Jesús como promesa cumplida. Y esto es lo que vamos a celebrar nosotros en la Navidad. El Señor ha visitado a su pueblo, ha redimido, rescatado a su pueblo, se ha hecho hombre entre los hombres, ha cumplido sus promesas de estar cercano, disponible, accesible, de compartir nuestra suerte, de tal modo que nada de lo que vivamos le es ajeno y nada de lo que vivamos lo vivimos a solas, sino siempre acompañados por Él. Y Él entonces, que cumplió su primera promesa, es garante de que cumplirá su segunda promesa, la venida al final de los tiempos. La segunda venida, gloriosa ahora, del Cristo resucitado. Aquel que vino, humilde, del cielo, sencillo, hecho niño, en el seno de María, nacido en el pesebre, vendrá de nuevo desde el cielo, pero ahora glorioso. Y de esto nos habla el Evangelio de Lucas, que con este género literario que hemos comentado ya, el género apocalíptico, catastrófico, tremendista, es un lenguaje simbólico para, en el fondo, describir lo que es imposible de describir porque no, nadie lo vivió, porque no se cumplió todavía. El último día de la historia, ¿cómo será? Bueno, será bravo ese día. Y el modo de expresar el final de la historia es a través de imágenes cósmicas catastróficas. Pero claramente ese ropaje literario no tiene que distraernos para poder comprender el mensaje esencial de estos anuncios, que es la historia humana tendrá un final. La historia humana culminará en vida plena para todos y Jesús vendrá de nuevo en su gloria para cerrar la historia. Y entonces, esa segunda venida es la que esperamos. Jesús entonces habla de ese Hijo de Hombre, que es un modo de referirse a sí mismo en tercera persona, que vendrá para cerrar la historia y entregar el reino al Padre. La Iglesia entonces está caminando entre la primera venida, la segunda venida, la primera promesa cumplida, la segunda por cumplir. Es la larga peregrinación a través de la historia, que seguramente durará, ojalá, mucho tiempo más, y que en todo caso seguramente se cumplirá en escala micro, personal, en cada uno de nosotros. No vamos a ir a parar un tacho de basura, tampoco bajo el césped de Memorial, sino vamos a ir a un encuentro, a un abrazo de amor, a un encuentro personal. Y entonces el Adviento intenta despertar nuestra expectativa, nuestra esperanza de que vivamos el día a día lleno, ojalá, de proyectos y expectativas más inmediatas, pero con esa certeza de que Dios nos trajo a este mundo para vivir en plenitud la vida junto a Él y nuestros seres queridos. Y entonces el Adviento nos habla de esta esperanza, que yo diría tiene dos motivaciones de donde puede surgir, las dos válidas, pero muy distintas. La primera motivación que nos ayuda a esperar es el temor. Cuando estamos en una situación adversa, difícil, tememos, nos sentimos frágiles, vulnerables, nos angustiamos, nos tiemblan las rodillas, la vida se nos va de nuestro control y esperamos que ocurra algo, que alguien nos ayude, que alguien nos rescate de esa situación. Y hasta que nos llega esa ayuda o esa solución al problema que tenemos, lo esperamos mezcla de confianza y de miedo. Como cuando, no sé, una familia tiene un chiquito enfermo con 40 de fiebre en la noche y llaman al médico y hasta que el médico no llega, hay mucha ansiedad. Bueno, la vida constantemente nos pone en situaciones vulnerables donde desde esa necesidad sentida, sufrida, clamamos a Dios y esperamos de Él su salvación, su rescate. El temor entonces está invitado a convertirse en confianza, en esperanza, en súplica, en pedido de ayuda, en apertura a esa ayuda. Porque lo más seguro es que Dios quiera siempre salvarnos no con un milagro bajado del cielo, sino con un milagro bajado del cielo a través de alguien, de un ser humano. Y entonces es importante aprender a pedir ayuda cuando la estamos necesitando para poder recibirla. Lo cierto es que la primera esperanza es la que brota de nuestra indefensión, desde la cual esperamos que Dios nos dé una mano. No abandonemos esa esperanza. La segunda esperanza no brota del temor. Lo que despierta la esperanza es otra emoción espiritual diferente. No la del miedo, no la del temor, sino la del amor. De modo que, ¿quién espera? El que ama. Es la esperanza que tiene la amada en el amado. Es legítimo y es un signo de vida afectiva, espiritual, es legítimo que la amada espere algo del amado, y viceversa, él de ella. Cuando en la vida de pareja, o en la vida matrimonial y familiar, uno no puede esperar nada más del otro, más uno ya no espera nada más del otro, ese vínculo está muerto, está seco, está petrificado. Es como si uno le dijera al otro en la pareja, gordito o gordita, no esperes nada más de mí, ¿eh? Eso significa como bajar el telón, bajar la cortina. Nuestra relación ha muerto, así que no se puede esperar nada. Por eso es que la esperanza que brota del amor es un signo de que ese amor está vivo. Y entonces, solo los que se aman se esperan mutuamente. Digo en la pareja, digo también con los hijos, los padres que porque aman a sus hijos, siguen esperando de ellos, aunque a veces la paciencia se vaya cansando, la esperanza se vaya cansando, seguís esperando en tu hijo. Y vos en tus viejos, y vos en tu novia o en tu novio, una respuesta, o en tu amigo que venga a verte, o en tu hijo si vive en el exterior y por las fiestas viene a celebrar junto a vos, en el exterior o en el interior del país, no importa, pero como no están cerca, la esperanza que brota del amor busca el encuentro, necesita el encuentro, lo anhela, lo disfruta, lo prepara. El amor entonces siempre achica las distancias y la esperanza que brota del amor justamente es la esperanza del encuentro. Por eso entonces la Iglesia año tras año suplica en el Adviento, desde el temor, para que la comunidad amenazada por la fragilidad de la vida misma se sienta asistida por Dios, no solitaria, caminando sola, sino caminando acompañada, los fieles, la Iglesia, pero sobre todo también suplica desde el amor. La Iglesia, que ya lleva 21 siglos de caminata por la historia, puede también convertirse en una amada desenamorada del amado, de Cristo, del esposo, en una vieja protestona, con ruleros y batón, con arrugas, con rictus de te voy a enseñar cómo son las cosas. Y la Iglesia cada tanto adquiere ese rostro de viuda o de solterona amargada, que en vez de transmitir atracción, atractivo a la gente, como cualquier enamorada lo transmite, transmite amargura. Bueno, la Iglesia necesita reenamorarse y volver a esperar desde el amor al amado. Y entonces lo hace sacramentalizando ese encuentro, que sería esto, la Eucaristía, celebrar la Eucaristía. Ya que la Iglesia todavía no ingresó en el cielo, la Iglesia peregrina me refiero, anticipa el cielo como la esperanza anticipa el encuentro, lo anticipa en el encuentro eucarístico. Por eso es que desde el temor convertido en confianza, desde el amor convertido en anhelo, en deseo, en súplica, la Iglesia año tras año en el Adviento renueva su esperanza en Jesús glorioso. Y ahí aparece, y termino con esto, dos actitudes muy esenciales del Adviento para despertar la esperanza. La primera aparece en el Evangelio, donde Jesús le dice a sus interlocutores: oren incesantemente. La oración incesante significa la esperanza que no afloja, la esperanza que no se apaga, la llamita de la esperanza que no se oscurece. Para mantener viva la esperanza hace falta el clamor, el anhelo, el deseo expresado en la oración, que es la oración incesante de la Iglesia, y que para nosotros, en la Merced, quiero decir, se concreta con la adoración permanente. Permanentemente un fiel de la Merced ora, como expresión simbólica de que la Merced incesantemente ora, siguiendo este consejo de Jesús: oren incesantemente. Siempre que llega el verano, en diciembre, hacemos como un reclutamiento, una convocatoria, una invitación para que podamos cubrir los turnos de adoración de la gente que se va de vacaciones en enero o en febrero. Ustedes tienen allí en los bancos una fichita con unas viromes, que siempre lo hacemos en diciembre. La idea sería que si te vas de vacaciones en enero, si te vas de vacaciones todo enero, te felicito. En el supuesto caso de que te vayas todo enero, anotate en febrero, con dos o tres turnos, con un plus de turnos de adoración, para que los que se van de vacaciones en febrero puedan irse sabiendo que vos lo estás cubriendo, y viceversa, si te vas en febrero, anotate en enero. Bueno, la idea es que nos cubramos unos a otros esos horarios, esos turnos de adoración, y que entonces durante las vacaciones la comunidad de la Merced ore incesantemente. Yo enseguida después les doy dos o tres minutos para que puedan anotarse en algún turno de enero o febrero y sentir entonces que no son solo los puntuales, concretos adoradores de la Merced los que hacen algo privado de ellos, sino que somos todos los que sostenemos la oración incesante de la Iglesia, que como la amada espera al amado. Y en segundo lugar, la segunda actitud típica de quien espera es no relajar, no aflojar con la caridad, la frescura del amor fraterno. Lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, la segunda lectura de hoy, los anima a amarse recíprocamente, los exhorto a que no aflojen en el amor de unos con otros, dice Pablo. Al final de la misa, después de la comunión, los voluntarios del apoyo escolar, del apoyo de la Merced, nos van a mostrar un lindísimo video que han preparado, mostrándonos todos los que han hecho. Ellos, los chicos, las mamás de los chicos, los voluntarios que son más de 75, lo cual me alegra infinitamente, ¿no? Tanta gente de la Merced comprometida con los chicos más humildes. Pero claramente no solo ellos, sino también nosotros, porque nosotros desde nuestro aporte económico, desde nuestro aliento, desde nuestra ayuda, digamos, en Cáritas, sostenemos la obra del apoyo. El apoyo es de todos en este sentido, solo que cada uno ocupa el lugar que puede y se siente llamado a ocupar. Bueno, al final de la misa nos van a mostrar este video para presentarnos el nuevo calendario que va a servir para sostener las obras del año que viene. Si la Merced ora incesantemente, adoración permanente, y sirve a los pobres, la Merced es la iglesia que es la amada que espera al amado. Su esperanza no se apagó, está viva. Porque ora, espera. Porque ama, otros pueden esperar algo bueno de nosotros. Y entonces el Adviento está cumplido. Bueno, pidamos vivirlo desde ese lugar.